Entro contigo. Cogió mi sonrisa y la puso enfrente de su cara. Otra vez un trago de vino. Otro sorbo. Y mis ojos observaban las cabezas del bar donde solo ponían flamenco. Hablamos de una canción y los dos supimos de qué hablábamos. Más allá de los acordes, más lejos de la melodía, había una magia desorbitada que nunca podré medir. Tenía que hacerlo, dejar que el humo del bar me transportase a los sentidos más pequeños y coger fuerzas para arrancarle de súbito la belleza de su cara. Si fuera real, lo haría. Tocaría su boca con la punta de mis dedos. Olería sus ojos, sonreiría al aire que rozaba nuestras caras y puede que supiese darle el beso jugoso que no le tenía reservado. Sería todo frágil. En ese momento me desnudaría ante entes borrachos y conversaciones nocturnas. Tú dirás. Pamplinas, tú en realidad lo sabes. Podría hacerlo y pulsar algún botón del techo para que hasta sonase mi canción perfecta. Tú sabes que en verdad la realidad no existe. Por eso nos perdimos juntos en el sueño de un extraño. De la mano la oscuridad nos acompaña. Sí, lo sé. Pero no me chilles. No. Ahora no, que estoy pensando. Los dos nos vimos fugaces, como estrellas, mientras dos cabezas se entreponían entre nosotros. Nosotros ya no somos, solo nos recordamos. Solo yo soy lo que tú eres, y tú eres lo que yo miro, observo. Rasgo, acaricio, salpico. Somos tan solo lo que recordamos. Soy un fotograma con dos enamorados escribiendo poemas verdes y marrones y azules sobre una mesa vieja mientras una lluvia gris les moja los zapatos.